La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Llegó Navidad, todo es alegría. Cantemos al niño, a José y María. Y los barranderos vienen a cantar al niño bendito que es en el portal. Y los barranderos vienen a cantar al niño bendito que es en el portal. Llegó Navidad, todo es alegría. Cantemos al niño, a José y María. Llegó Navidad, todo es alegría. Cantemos al niño, a José y María. Y en la noche buena no quiero riqueza, quiero la alegría de estar en tu mesa. Y en la noche buena no quiero riqueza, quiero la el Mesías. Y como anunciaba el profeta Elías, en aquel pesebre ya nació el Mesías. Buenos días a todos y todas, a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 5 de diciembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles tenemos aquí el dúo dinámico, mis muchachones hermosos, Luis Yerloyo, y a su lado, ahí está, presente y consecuente, Henry Jiménez. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, buenos vibros. ¡Mua! Esta servidora, Enza García. Y la ventana se inicia al ritmo de parranda. El grupo Vera, llegó Navidad. A pesar de todo, a pesar de los últimos ataques que hemos recibido, señores, llegó Navidad. Y eso no lo olvidemos. Ahí está el Grinch, que nos la quiere volver a robar. Así que no, señor, esto no lo podemos permitir. Hoy también, 5 de diciembre, se cumplen 45 meses de la siembra del comandante Hugo Chávez. Y bueno, muchas cosas que comentarles el día de hoy. Bueno, primero ya fueron sepultadas las cenizas del comandante Fidel Castro ayer tempranito en la mañana, 7:30 de la mañana, en el cementerio de Santa Ifigenia, que es donde está. Primero, Fidel Castro era oriental, era del oriente cubano y Santiago de Cuba, y en Santiago de Cuba fue donde hizo sus estudios primarios y secundarios, ¿no? Y Además de que la Revolución Cubana, ese el acceso y esa expansión de los barbudos fue a través de Santiago de Cuba, de la Sierra Maestra, al oriente cubano. Entonces hay un símbolo. En el cementerio de Santa Ifigenia se encuentra enterrado José Martí. De hecho, el lugar donde reposan las cenizas de Fidel está cerca de la del prócer cubano, el apóstol. José Martí también está cerca de las tumbas de héroes de la Revolución como Frank Páez. Y lo que me impresionó, ¿no? Yo pienso que debemos tomarlo como ejemplo de sencillez. Es que la humildad, la sencillez de Fidel siempre me ha impresionado. Las cenizas de Fidel reposan dentro de una piedra. No tiene un gran mausoleo, no tiene el gran monumento, no te tiene, por ejemplo, el monumento a Lenin y va la gente a rendirle culto a Lenin, no sé qué. No. Fidel murió y reposa como vivió, dentro de una gran austeridad y dentro de una gran sencillez. Una de las cosas que llamaba la atención a quienes viajábamos a Cuba, tanto la primera vez como yo he viajado dos veces, es que uno no veía imágenes de Fidel por ningún lado. Y la primera vez que fui, Fidel era presidente de Cuba. Porque él decía que los héroes de la revolución que estaban vivos no eran para rendirles culto y que había que tener mucho cuidado con el ego. Entonces tú allí veías imágenes del Che Guevara por todos lados, fallecido en revolución, de Camilo Cienfuegos. Pero los revolucionarios vivos no se les podía andar haciendo ni murales, ni cuadritos, ni nada por el estilo. Y Fidel siempre aplicó eso para su vida. Entonces esa sencillez, una piedra redonda, lisa, con un huequito donde metieron la cajita con las cenizas de Fidel y la única inscripción que dice, ahí no vemos, aquí reposa el héroe de la patria, la revolución cubana. No, lo único que dice esa piedra es Fidel. Piedra, yo veía la piedra y decía, me acordé de Jesús de Nazaret, ¿no? Cuando dice la Biblia que apareció en la tierra antes de ascender al cielo por última vez y le dijo a Pedro, tú eres Pedro, o sea, Simón Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Me imagino que sobre esa piedra que fue o es Fidel Castro se edificó la Revolución Cubana, ¿no? Jugando con los símbolos, ¿no? No sé si habrá algo de la masonería también, ¿no? Pero de verdad, en lo personal, me impresionó la sencillez, la austeridad. Dije, bueno, hasta después de muerto Fidel Castro es austero. Y pienso que eso es algo que deberíamos todos, ¿no? Aprender a ser austeros. Ayer estaba yo sentada en mi sofá viendo televisión con mis perritos a los lados y ni siquiera, yo creo que no estaba viendo televisión, estaba escuchando un maravilloso especial que hizo Gonzalo Valeri sobre George Harrison en Qué Vieja Más Buena y me acordé y dije, oye, es impresionante cómo nos volvimos derrochadores y frívolos, ¿no? Durante la bonanza económica que se vivió con el comandante Chávez, porque yo conocí gente que contrataba decoradores para que les montara el arbolito de Navidad. Yo veía mi arbolito de Navidad desde 2001 con los mismos adornos desde 2001, una cosa así. Yo tengo unos muñequitos de madera que los cuido mucho, que son tan colgados como bambalinas. He comprado bambalinas nuevas a lo largo de estos años, pero siempre mi arbolito tradicional con las bambalinas tradicionales, sin flores, sin cintas, pero tú veías a la gente desde noviembre. El color que está de moda esta Navidad es el azul, es el rosado, no sé. Entonces todos los adornos los botaban, todos los años compraban adornos nuevos. Y llegar al extremo de contratar decoradores para que les montaran el arbolito. Para que vean ustedes, entonces, ¿cómo se puede llegar? Ahora que estamos viviendo austeridad, estamos viviendo tiempos duros, decir, oye, qué estúpido o estúpida fui al gastar dinero en estas tonterías. O sea, ¿cómo se iba a construir una mentalidad colectiva, socialista, con tanta frivolidad? Porque es que una revolución no se construye a punta de real. Y cuando hablo de frivolidad y lo que era la bonanza económica, porque eso lo hacía una amiga mía, está bien, la tipa vivía en una buena zona, se casó con un gallego podrido en billete, y chévere, ya contrataba a su decorador. Pero yo también conocí una familia que vivía en el barrio del Piñonal, en Maracay, que contrataba decorador para montar el arbolito. Y para 24 y 31 contrataban agencia de festejos para decorar la casa, para la cena de Navidad, y te hablo de gente humilde del barrio Piñonal de Maracay. Entonces, bueno, estas cosas muchas veces nos la manda la vida, nos la manda el universo para pum, pum, pum, darnos una cachetada por idiotas y podamos asumir y podamos darnos cuenta de qué es lo que realmente importante. Como yo les decía, ay, bueno, que decía una usuaria, ¿qué navidades vamos a pasar? Las que queramos pasar, las que queramos pasar. La Navidad es para estar en familia, compartir en familia, darnos un abrazo. Si al final lo que nos toca es arepas de maíz pilado con requesón, no importa, pero estamos juntos. Ay, que es el mismo arbolito que compré en el 2001, sale de mi casa. Bueno, sí, pero tenemos un arbolito, qué bueno. Entonces, bueno, mira, no hay plata para decorador. Qué idiota fui a andar gastando, botando mi plata, pagándole un decorador. Oye, vamos a retomar el pesebre. Vamos a agarrar cajas de cartón, vamos a agarrar yute. Vamos a agarrar... Son materiales reciclados. Ah, no tengo las figuras del pesebre. Bueno, vamos a recortar cartón y vamos a colorearlo. Aquí en Alba Ciudad, nuestro arbolito lo hicimos con cartón. Y durante 2 semanas, el equipo de Alba Ciudad estuvo, entre todos, lo que pusimos cada uno fueron 300 bolos para comprar los materiales. Y mira, y quedó bien bonito, entre todos montaron el arbolito, hicieron un cuadro con cartón, maracas, platos navideños con hallacas de utilería, y con cariño, y barato, y con materiales de reciclaje. Y así nosotros disfrutamos y compartimos nuestra Navidad. Ah, desayuno navideño, no hay. Almuerzo navideño, no hay. Cesta navideña, no hay. Pero compartimos entre todos, haciendo una vaca para decorar nuestra radio. Y lo pasamos genial. Esas son las navidades, es el compartir. Y vamos a aprovechar esta situación para retomar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, el pesebre que montaban nuestros abuelos. Esa es la Navidad, ¿no? Él contratará al decorador para que me ponga el arbolito con los colores que está de moda esta temporada, que es púrpura con puntos verdes. Por favor. Entonces uno dice, gracias, crisis, para obligarnos o enseñarnos a ser más humanos y menos vacíos. Bueno, pero aparte de eso, hay mucho que comentarles. Esta es una reflexión sobre la Navidad que estábamos haciendo el viernes pasado. Fue un día de verdad que desde acá, Luiller, prepara los aplausos, porque yo quiero felicitar al bravo pueblo venezolano que ante la arremetida de la derecha, el ataque cibernético, que nos tumbaron los puntos de venta, que nos dejaron sin cajeros, que nos dejaron sin efectivo. A pesar de todo, no hubo una conmoción social, que era lo que quisieron provocar. Gente que estaba limpia porque se había acabado el dinero de la quincena, deseando que llegara el 1 de diciembre sin efectivo y con su dinero represado en un banco. Colas espantosas en los cajeros, colas espantosas en los locales, los puntos de venta, la gente sin efectivo, sin poder comprar comida. Porque básicamente era comprar comida. Y a pesar de eso, no hubo ni un solo tiro, ni un solo hecho de violencia. Querían provocar una conmoción social porque el golpe de Estado tiene fecha, 6 de diciembre. Lo ha dicho Ramos Alup. Lo han dicho todos. El 6 de diciembre ya verán. Y si para el 6 de diciembre no sé qué... Y se los dije al principio de la mañana, que había empezado todo el bochinche, y yo dije, ay, señores, a mí esto me parece, esto no es casual. Esta gente andaba lanzando el rumor y habían preparado la opinión pública para que cayera en pánico, regando el rumor que por la lanzada o la salida de las nuevas monedas y los nuevos billetes no va a haber servicio bancario de ningún tipo durante 5 días. Entonces ya estaba la gente paranoica de tengo que sacar toda mi plata porque no me puedo quedar sin dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Si la gente retira toda su plata de los bancos, hay una corrida bancaria, es decir, que los bancos quiebran. Si los bancos quiebran, termina de quebrar el sistema financiero del país, señores. Entonces, para evitar, es la explicación que yo doy, para evitar una corrida bancaria, han estado limitando los retiros. porque si no el colapso sería terrible, generado por esta situación de rumores y de incertidumbre, y ahí el Estado peca por no informarle al pueblo, porque esta decisión de los nuevos billetes, de las nuevas monedas, fue tomada hace mucho y no la habían hecho oficial, para darle entonces caldo de cultivo a los rumores, para volver loca a la gente. Entonces nos encontramos con la gente paranoica, pero entonces empiezan a circular el rumor. No, que no va a haber banco del 1 al 5 de diciembre. Y yo decía, oye, qué casualidad que esta gente dice que le va a dar la patada a la mesa al 6. Es decir, hacer que la gente caiga en pánico, que la gente caiga en zozobra, que la gente esté furiosa y tengan masa, carne de cañón para armar el bochinche el 6 de diciembre. No era casual, cualquier persona medianamente inteligente se daba cuenta. Ocurre este colapso, ¿no? Sabotaje en Cantv para tumbar el internet y evitar las transacciones financieras electrónicas. Consultas de saldo, pagos, bueno, estaba mi comadre desesperada porque decía, me van a cortar la luz, porque ya la pagas por internet. Y con ese sentido, los bancos, ¿quién iba a ir a pagar la luz? No, para que vean las dimensiones del daño psicológico, no solamente el del impacto, ¿no? Tumban internet, tumban el sistema de puntos de venta, que ya los directivos de Credicard están presos, se han visto también conexiones, lo dijo el ministro de la Defensa, y conexiones de la directiva de Credicard y dirigentes de la MUD. Esto fue montado. Y lo que querían era generar una especie de caracazo. No tengo plata, no tengo cómo pagar, no tengo cómo para retirar, ¡brum! Rompo Santa María, saqueo los locales, saqueo. Y este pueblo es tan maravilloso, este pueblo es tan sabio, este pueblo es tan paciente, este pueblo de verdad es que somos hijos de Bolívar y Chávez, caracha. Porque lo que hicieron era para que el país ardiera. Y no ocurrió nada. Afortunadamente las autoridades tomaron cartas en el asunto a mitad de la tarde, medio final de la tarde, tomaron cartas en el asunto. Esto se resolvió ya para el día sábado. Fue intervenido a Credicard, fueron detenidos los saboteadores, perfecto. Ahora, falla, tremenda falla, de nuevo, comunicacional. ¿Hasta cuándo Judas?, diría la pelota gaitera. ¿Hasta cuándo Judas? Estaban las principales ciudades conmocionadas por el colapso, que no había puntos de venta, no había cajeros, no había nada. Y uno, ¡pucutú!, ponía la televisora del Estado y veíamos a Pepito Grillo cantándole a la estrella azul. ¡Caramba, vale! Y entonces, Disney presenta, aquí no pasa nada. Yo no digo que agarren y pongan, ¿entiendes? ¡Ah! Lleven a la gente a la alarma. O que no hablen de las cosas malas, pero que por lo menos digan, hay problemas, están caídas las plataformas, se está investigando qué es lo que pasa, hacemos un llamado a mantener la calma. Pero no, pero tú agarrabas y ponías, y de verdad, Pepito Grillo cantándole a la estrella azul, mientras Pinocho bailaba pachi pachi al lado. Tú dices, no puede ser, no puede ser, señores. Mira, ¿por qué Fidel y Chávez son gigantes? Porque en los peores momentos, y si había que tomar decisiones duras, el comandante Chávez y Fidel estaban allí y explicaban todo de pe a pa. Y no metían ni vaselina ni dulcito. Es momento difícil, es momento difícil. Está pasando esto, paca, paca, paca, paca, paca. Y para solucionar esto tenemos que hacer esto, paca, paca, paca, paca. Señores, no se puede permitir que pase esto con los puntos de venta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero ahí estaban, le hacían un acompañamiento al pueblo. Oye, si tú te sientes acompañado, como tropa, como pueblo, si tú te sientes que estás acompañado, te sientes seguro y sigues echando para adelante. Pero este pueblo no cayó en esa provocación de la derecha, gracias a que somos hijos de Bolívar y Chávez, a que el gigante está aquí con nosotros. Es por eso. Pero en una situación, y eso lo leía yo en las redes de camaradas, hasta las 5 de la tarde, el pueblo, nosotros como pueblo, nos sentimos en la más completa orfandad. No hay ninguna autoridad de que hable, no hay ninguna autoridad que dice dónde están los ministros, que pon ahí la televisión a ver qué es lo que está pasando. La, ra, ra, ra, ra, ra. Oye, vale, no puede ser. somos un pueblo maduro, lo hemos demostrado con lo que pasó el viernes y por cómo se comportó el pueblo. Somos un pueblo maduro. Háblenos claro. Y acompáñennos, por favor, acompáñennos. Porque es una sensación de orfandad ante el sabotaje cibernético, una sensación de orfandad ante la subida de los precios, una... No queremos que nos defiendan, o sea, obviamente. O sea, sí queremos que, no, que defiendan nuestros intereses, que defiendan la patria. Pero lo que queremos es sencillamente, sabemos que es una situación difícil, lo que queremos es sentirnos acompañados. Este pueblo necesita que se les dé fuerzas para seguir adelante. Sentirse acompañado. Entonces también otras reacciones, reacciones bastante inmaduras, considero yo, por parte de algunos camaradas. Y por otro lado, por lo de la oposición, pero lo de la... Mira, desde hace meses había un clamor general para que ya sacaran billetes de mayor denominación, porque tú vas a pagar una bolsa de pepito y se te van 10 billetes de a 100. No nos andábamos quejando de que, oye, que cómo es posible que los viejitos que le están dando la pensión en billetes de a 20... Se sacan los billetes y las monedas de nueva denominación. ¡Ay, qué horror! ¡Ya estamos como en la cuarta! ¿Cómo es posible? ¿Quién los entiende? ¿Cómo podemos leer lo de los billetes y las monedas? Que perdimos la batalla. Que perdimos la batalla con la devaluación. Sí, sí, vamos a asumirlo. El Bolívar se devaluó. Dólar Today ganó. Por ahora. Por ahora. Dólar Today ganó, el empresariado especulador, la derecha ganó, el Bolívar se devaluó con un dólar especulativo, que de paso la situación económica mundial y la caída de los precios del petróleo no han ayudado en lo absoluto. Esta batalla la perdimos, pero vamos a estar llorando sobre la leche derramada. Vamos a estar llorando, sí, ya, volvimos otra vez a la época de los 90 cuando una moneda era 1,000 bolívares. Porque van a salir las monedas de a 1,000. ¡Igualito! Que se perdió la reconversión que hizo Chávez. ¡Qué lástima! Y duele. Pero dejemos ya de llorar, señores. Es tiempo de trabajar. Entonces hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. La derecha ganó esta batalla. Vamos a dejar que gane la guerra. Porque ¿quiénes son los responsables de que hayamos vuelto a las monedas de 1,000? Y que regresemos a los billetes de 1,000 y de 5,000 y de 10,000. ¿Quieres que acaso Dólar Today es del gobierno? Hasta donde yo sé, no. El que ha estado especulando es el gobierno, no. El gobierno más bien ha estado reventándose para diversificar la economía, desarrollar el área minera, para subir los precios del barril del petróleo. El gobierno, por lo menos el presidente Nicolás Maduro, le está echando pichón. Comparte el tren de gobierno. Ah, que el Banco Central no abre la boquita para nada, que los ministros de Economía no abren la boquita para nada y que muchos medios públicos nos presentan esto como si fuera Disneylandia, es otra cosa. Es otra cosa. Pero de verdad, en todo caso, al Estado, no hablo del gobierno, al Estado, el Estado tiene responsabilidad por ineficiente, por no haber podido controlar. Pero bueno, no todas las batallas se ganan. Se perdió en la guerra de la independencia, se perdió la plaza de Puerto Cabello. Bolívar perdió la plaza de Puerto Cabello. Y entonces íbamos a linchar a Bolívar. Bolívar, por tu culpa se perdió la plaza de Puerto Cabello. No. ¿Qué le dijo Miranda a Bolívar en aquel entonces? Bueno, vale, mira, unas se ganan, otras se pierden. Tranquilo, Simón. Esta la perdimos. Pero la guerra sigue. Le vamos a entregar el país en bandeja de plata. ¿Le vamos a entregar el país en bandeja de plata a los que han acabado con nuestra economía y la piensan llevar al foso? ¿A las que están aplicando las mismas tácticas de guerra económica y financiera que hicieron que Chile tardara 10 años en recuperarse? No. Aquí está este pueblo rodilla en tierra y es verdad, perdimos la batalla. Una mega devaluación. ¿Provocada por quién? Por la derecha. ¿En qué pelaron... ¿En qué peló el gobierno? Que son los que están los que deberían estar a la vanguardia. O nuestros líderes o dirigentes. Mira, vale, o sea, lo superó. No supieron diseñar estrategias eficientes para frenar o atenuar los golpes, este golpe económico. O sea, es que de verdad,

tanta conjura, intriga y maldad. ¿Hasta cuándo Judas tú y tu posición? Sembrando la duda en nuestra nación. ¿Hasta cuándo Judas, Judas, Judas, Judas? Judas más con tanta conjura, intriga y maldad. ¿Hasta cuándo Judas con tu contubernio? Hasta que el bravo pueblo, oído Venezuela, fuera los zorros y camaleones, que mande al infierno. Y el que se pique, que se rasque. Así es. Escuchamos a la pelota gaitera. ¿Hasta cuándo Judas? Eso es lo que le preguntamos, ¿no? Eso es lo que le decimos a la AMUD, al sector empresarial y a los infiltrados dentro de las instituciones del Estado. ¿Hasta cuándo Judas? Pero con el pueblo de Bolívar y Chávez no van a poder, no van a poder. El viernes no pudieron. Esto es una muestra de que, de con qué madera está hecho este pueblo. Incluso mucho opositor que es hijo de Bolívar y Chávez y no cayó en la provocación del pasado viernes. Vamos a decirlo. Bueno, señores, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Enza García. Buenos días, Jiménez Loyo, usuarias y usuarios. Buenos días, hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo. Amiga, primero, usted que estaba hablando allí de la magia, los muñecos, de la distracción, esta cuestión, porque parecíamos que no vivíamos en un país de fantasía. El viernes fue de verdad impresionante. Bueno, tal día como hoy nació Walt Disney, ¿yo? Ah, fíjate. Tal día como hoy nació Walt Disney. Pero bueno, también, para que vea que lo de la guerra no se gana y otra se pierde, también tal día como hoy es la batalla de Araure. Y un año después fue la batalla de Urica, donde muere José Tomás Boves. Bueno, hay tantas cositas que uno puede decir de ello, pues. Pero, y también tal día como hoy murió Ludovico Silva, ideólogo de esto que estamos viviendo, izquierda, ¿verdad? Escritor, hombre que hizo unos libros a uno. Pero bueno, dentro de todo, hay mucho que comentar, mucho que decir, mucho de qué quejarse, porque eso ha podido, creo yo, ha podido venirse tapando poco a poco, porque desde hace mucho tiempo, como tú lo acabas de comentar. Ya se sabía, pero no había nada oficial, entonces el caldo de cultivo para las bolas. Bueno, si eso se hace poco a poco y van acostumbrando a la gente que va a haber una nueva denominación de los billetes, va a haber otras monedas, la gente se va acostumbrando y van y han podido hacerlo poco a poco, echarlo a la calle. Que hubieran, no han llegado los billetes, mira, yo no lo sé. Eso no se ha dicho porque la falta de información es muy grande y ahí pecamos, realmente ahí pecamos. Sí, señor. Por la falta de información que no llegue a tiempo. Porque en verdad tú veías la televisión, escuchabas la radio y parecía que no estaba pasando nada, y supuestamente no, a lo que había era un golpe cibernético. Así como se es. Dice. Porque eso era lo que había. Bueno, tratando, y los billetes, ¿dónde están? Pues se fueron volando. O es que nadie sabe que los billetes se fueron. Eso lo sabe todo el mundo porque desde hace un año se está diciendo que se están llevando los reales. Desde hace más de un año se están llevando los billetes. Ahora nos quedamos sin circulante. Bueno, el pueblo lo aguantó y el pueblo le va a seguir aguantando más. Pero también quiero decir otra cosita, fíjate bien. El fin de semana, como todo, fue difícil. Yo hablo a nombre de una comunidad que no es donde yo vivo. Es la comunidad de San José, cerquita donde ustedes viven, Avenida Panteón. Ajá. Pasaron un fin de semana de terror, porque se les fue la electricidad. Se cayó, o se estropeó, o dejó de existir, o dejó de funcionar un transformador. Por esta zona han habido apagones últimamente. En una semana que nosotros vivimos dos apagones en la radio. Bueno, el sábado, en la Avenida Panteón, y te lo digo porque hablé 100 veces con Pedro Laporta para hacer un puente, para ver quién nos paraba, para quién nos hacía caso. Pedro Laporta hasta eso, y a eso la comunidad le debe a Pedro Laporta, el que Pedro se paró en la avenida e hicieron allí una manifestación, no política, una manifestación, ¿verdad?, comunitaria. O vienen las autoridades o no abrimos esto. O nos arreglan lo que está pasando y todos ellos sabían lo que está pasando, que un transformador se estropeó. hasta que no vaciaron, hasta que no le quitaron el agua, porque es que ha llovido mucho y no hacen mantenimiento, tuvieron hasta las 7 de la noche del día de ayer para poder que hubiera electricidad, energía eléctrica, y allí se pararon, y pararon a cierto tipo de autoridad, y usted, señor, nos hace caso, aquí no hay ni secuestro, aquí no hay ni manifestación, aquí no hay guarimbeo, aquí lo que hay, estamos reclamando un derecho que tenemos, que nos asistan, y que se nos ponga electricidad, porque aparte de que la comida cuesta una boloña de real, se nos va a perder porque no tengamos electricidad, eso no puede ser. Finalizo con esto, hemos llamado a Corpoelec, hemos llamado Hidrocapital, hemos llamado Protección Civil, hemos llamado los bomberos, hemos llamado Guardia Nacional, hemos llamado a la Policía Nacional, hemos llamado a la Policía Municipal, ya vamos, pero te ponen la campanita, que por ejemplo Corpoelec te pone una musiquita, el otro te pone otra musiquita y ahí se queda, nadie te atiende. Pasamos un fin de semana, ellos sobre todo, y me uno a ellos, que no puede ser que tú llames por cualquier emergencia y te pongan una musiquita y nadie te atiende. Y el que te atiende te dice, yo no estoy autorizado para ir para allá. ¿Y cómo hacemos? Bueno, hay 20 maneras de arreglarlo, aquí somos 4. ¿Qué te está pidiendo? Una vainita por debajo de la cuerda. Sí, bueno. Eso no puede ser, amigo, porque vivimos en un país donde tenemos democracia, donde tenemos un derecho. Y si tú cumples con tu deber, tú puedes reclamar tu derecho. Y la comunidad tiene un derecho, que se le asista y que se le atienda y que se le arreglen los problemas. Afortunadamente, y ellos tienen su electricidad, aquí donde yo no tenemos ningún problema. Afortunado, pero la comunidad necesita que se le atienda. Veremos si conseguimos otra cosita para mañana molestarlo otro poquito. Bueno, Fernando, un abrazo grande. Creo que tenemos otra llamada, ¿no? Buenos días. ¿Cómo estás, Esa? Hola, ¿cómo te ha ido, Briseño? Chévere, mi amiga. Qué bueno, me alegro. Okay. Yo siempre me he preguntado, por lo inquieto que soy estudiando estas cuestiones de leyes, uh-huh, y sobre todo leyes de economía, Venezuela, todos nuestros países se han acostumbrado a evaluar sus monedas de acuerdo al nivel de reservas monetarias convertible que tenemos en el Banco Central de Venezuela. La masa monetaria que circula en el país tiene un soporte real que está dado por los distintos signos monetarios que tenemos en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. ¿Cómo valúa Estados Unidos su dólar? Él no tiene base suficiente. No lo valúa en base a la guerra, a las muertes. O sea, el dólar norteamericano... No es papel, no vale. Sí, pero se soporta, hablando en forma ya clara, se soporten los muertos que tiene a nivel mundial en sangre de humana. Si nosotros fuéramos una... Digo, yo siempre he tenido, me ha salteado siempre esa imaginación. Si nosotros fuésemos más hábiles, nosotros valuaríamos nuestros activos, que es el enorme pozo de petróleo que tenemos nosotros y las enormes riquezas que tenemos en las minas. Oro, coltán, lo que sea, bauxita, diamante, etcétera. Y con eso, en base a eso, valuamos nuestro bolívar, tal cual como hacen las empresas. Las empresas valoran sus activos de acuerdo a cómo se comporta el método cambiario y valúan sus activos. Eso mismo, entonces ellos cambian su estado financiero al valuar sus activos. Al aumentar sus activos disminuyen el costo de los pasivos para la empresa. El Banco Central Venezuela, si evalúa el bolívar venezolano en base a sus riquezas naturales adicionales, ¿qué haría? Bajar el costo, pero tremendamente, de los pasivos. ¿Cuál es el pasivo del Banco Central Venezuela? Los billetes que emiten. Todos los bolívares de Colombia, toda esa cuestión, le torceríamos el pescuezo a las mafias colombianas y le torceríamos el pescuezo al dólar norteamericano. Yo creo que si una persona fuera lo suficientemente ágil, no solamente ágil, sino de tener habilidad para hacer eso, Venezuela no estuviera pasando por eso. Señores, tenemos que evaluar nuestro bolívar no en base a las monedas que tenemos de reservas, tenemos que recurrir a nuestros activos naturales. ¿Cuáles son las inmensas riquezas que tenemos en Venezuela? Venezuela, ¿por qué tú crees que la Shell y la ExxonMobil querían cobrar a Venezuela aquella cantidad de dólares? Porque ellos valuaron los pozos petroleros que ellos supuestamente tenían aquí en Venezuela en base al valor actual. Y eso lo tomaron ellos como activo, y en base a eso era que le pedían a Venezuela que resarciera sus daños, supuestos daños. Entonces, no, con lo que es igual no es trampa, hagamos también lo propio nosotros aquí. El Banco Central, el gobierno de Venezuela tiene que ponerse a amarrarse los pantalones y decir, mira, los 500 mil millones de reservas de petróleo que yo tengo ahí en mis entrañas valen tanto, y en base a eso yo voy a evaluar mis activos financieros y le sumo las reservas y le sumo todo lo que tengo yo en las minas, en bauxita, diamantes, oro, coltán, etcétera, etcétera, y eso forma un tremendo alijo completo de reservas. Y en base a eso nosotros valuamos nuestra moneda nacional y así le partimos bueno, no solamente eso va a ser duro para la gente que especula, porque se le va a venir abajo todo, ¿ve? Porque nosotros estamos bajando nuestro valor de la moneda afuera, sino nuestros pasivos, y en base a la evaluación de nuestros activos. Hasta luego, Isa. Hasta luego, Briceño. Mira, hay algo que debemos de tomar en cuenta, que nuestras reservas no están... no es que estén calculadas en función del dólar. Recordamos que tenemos reservas en oro y nuestras reservas están calculadas precisamente por nuestras reservas en oro, más divisa, más riqueza. Eso ya es así. Claro, lo que pasa es que eso lo convierten al patrón monetario del dólar, que eso es lo que en realidad ocurre. Pero mira, lamentablemente el Estado no ha sido eficiente a la hora de controlar y frenar la especulación con el dólar. Esto es una inflación inducida. Esta es una devaluación inducida. Porque lamentablemente quien marca el valor de la divisa internacional es Dollar Today. Un tipo que trabaja en una ferretería en los Estados Unidos. Él es el que determina cuánto vale el bolívar en relación con el dólar. Supuestamente... el punto en el que se basa Dollar Today es en la libre conversión bolívar-peso y en las casas de cambio de Cúcuta. Colombia se hizo, ellos se hicieron los paisas, como dicen por ahí, se hicieron los paisas con la derogación del decreto 8. Ahí están, se están haciendo los locos. Pienso que la solución podría estar, sin ser economista, en que se derogue, en que se elimine el convenio. Se elimine el convenio de libre convertibilidad de bolívar peso. Ah, los colombianos vienen para acá, que compren dólares como cualquier turista, cualquier extranjero que viene para acá. Que compren dólares y los cambien aquí en bolívares. Ah, que un venezolano va para allá. Bueno, mira, a los de la frontera pues les tocará también pasar un poquitico más de molestia, pero que vayan a una casa de cambio, compren dólares y después en Colombia lo cambien en peso. Pienso que eso sería una forma de romper el nudo gordiano. Sobre lo ocurrido, que es verdad, pues nuestros billetes de 100 bolívares estaban pagando las pensiones en billetes de a 10 y de a 20, porque no hay billetes de a 100 porque los han estado sacando a Colombia y a Brasil. Bueno, el Venezuela solicita a Colombia que active mecanismos para detener las mafias con la moneda nacional, que se van a hacer los paisas. Pero bueno, que no digan que no se los pedimos. Pero nada, ese convenio de libre convertibilidad hay que eliminarlo. ¿Okay? El jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó este sábado que Venezuela solicitará a Colombia que active los mecanismos para detener las mafias que existen con la moneda nacional. Cuestionó la sustracción de billetes venezolanos hacia la frontera y criticó que los mismos estén siendo vendidos como mercancía en Cúcuta. Yo conozco historias de estas en el mundo, pero la historia de Venezuela nunca, que conviertan el billete venezolano en una mercancía casi como oro, y en las calles de Cúcuta se vende el billete venezolano y estén exportando billetes colombianos desde Colombia. Enfatizó desde el Consejo Nacional de Economía Productiva en el Palacio Blanco, en Caracas. El jefe de Estado anunció que la canciller Delcy Rodríguez activará los mecanismos de cooperación con el gobierno colombiano y en las próximas horas, a partir de esa primera iniciativa, se prevé que sostenga una conversación con el presidente Juan Manuel Santos para exigir que el gobierno de Colombia active sus mecanismos contra estas mafias. Sí, sí. Bueno. Ay, vamos a creer en los milagros, ¿no? Pero... es difícil, ¿no? Para finalizar, recordó que este ataque a la economía nacional forma parte de una serie de actos desestabilizadores de agentes externos que pretenden acabar con la revolución bolivariana. De eso no hay ninguna duda. 10:57 minutos, vamos a hacer una pausa. Y bueno, recordando al comandante Chávez, ¿quién se acuerda esa tacita de peltre que bastante café que soportó para que el comandante tomara café y tomaba café y tomaba café y tomaba café durante los aló presidente y durante las reuniones. ¿Se acuerdan cuando agarraba y sacaba el programa en radio y decía, quieren un cafecito, tómese su cafecito? Bueno, recordando al comandante Chávez, Shirap Tacoa, ¿usted quiere un cafecito? Usted quiere un cafecito, se lo prepara mi madre, no sirve bien caliente con calor de madre para ti. No sirve bien caliente con calor de madre para ti. Usted quiere un cafecito, se lo prepara mi madre, no sirve bien caliente con calor de madre para ti. No sirve bien caliente con calor de madre para ti. No importa cuál sea la hora, si hace calor o si hace frío, mi madre siempre recibe con su café bien servido. Café de la madre atenta, calor de madre que lucha, calor de madre que entrega, calor pa' que el otro sienta. Usted quiere un cafecito, se lo prepara mi madre, lo sirve bien caliente con calor de madre para ti. Lo sirve bien caliente con calor de madre para ti. Usted quiere un cafecito, se lo prepara mi madre, lo sirve bien caliente con calor de madre para ti. Lo sirve bien caliente con calor de madre para ti. Sublime el amor de madre que acompaña su café. Atenta escucha el que viene buscando en ella su fe. Tertulia muchas palabras, silencios o melodías, en ella todo consigues, sea de noche o sea de día. Usted quiere un cafecito, se lo prepara mi madre, lo sirve bien caliente con calor de madre para ti. Lo sirve bien caliente con calor de madre para ti. Se lo prepara mi madre, lo sirve bien caliente con calor de madre para ti. Lo sirve bien caliente con calor de madre para ti. Si necesitas consejo, ella encierra la experiencia, ternura, amor y cariño, conocimientos y ciencias. También te brinda el silencio para escuchar tus penas. Prende su velita y reza. Usted quiere un cafecito, se lo prepara mi madre, lo sirve bien caliente con calor de madre para ti. Lo sirve bien caliente con calor de madre para ti. Usted quiere un cafecito, se lo prepara mi madre, lo sirve bien caliente con calor de madre para ti. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Este año, el gobierno ha intensificado su lucha contra la guerra económica, tomando acciones contundentes, entre ellas el decreto de estado de excepción y emergencia económica, creación del Consejo Nacional de Economía Productiva, ajuste del precio de la gasolina, creación de los 15 motores productivos, lanzamiento de la tarjeta de emisiones socialistas, nuevo sistema cambiario tasas DIPRO y DICOM. 2016, año de creación, combate y protección. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pueblo y gobierno, juntos venceremos. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Venezuela presenta en Foro Cultural Internacional de San Petersburgo. A partir del 15 de diciembre circularán billetes de nueva denominación. Dirigentes políticos y sociales de Argentina y Uruguay apoyan a Venezuela por situación Mercosur. 70 activadores de Misión Cultura reciben este lunes título de licenciados en Educación, Mención Desarrollo Cultural. Este martes se instala Encuentro de Dramaturgos Rodolfo Santana. Seminario disertarán sobre horizontes de investigación en la Fundación CELAR. Con proyecciones, Instituto de Formación Cinematográfica Cotraín celebra su 30 aniversario. Para recibir la Navidad, Festival Latinoamericano de Música Suena Yaracuy se efectuará este viernes 9 de diciembre. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisde Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Momentos de nuestra historia. Araure es una ciudad llanera del estado portuguesa. Y el 5 de diciembre de 1813 se libró allí la batalla que trazó el inicio de la independencia de Venezuela. Bolívar, cuerpo a cuerpo con el pueblo, enfrentó al ejército del Imperio Español y logró una necesaria victoria frente a los jefes realistas José Ceballos y José Antonio Yáñez. Esta batalla tuvo una duración aproximada de 6 horas. La valentía del batallón sin nombre hizo que Bolívar proclamara las siguientes palabras: vuestro valor ha ganado ayer en el campo de batalla, un nombre para vuestro cuerpo. Y aún en medio del fuego, cuando os vi triunfar, le proclamé del batallón vencedor de Araure: habéis quitado al enemigo banderas que en un momento fueron victoriosas. Se ha ganado la famosa llamada invencible de Numancia. El batallón sin nombre había sido denominado así por Bolívar, ya que tuvieron una mala actuación en una batalla anterior en Barquisimeto, y ese fue su castigo. Pero en la batalla de Araure limpiaron su honor y su comandante Florencio Palacios quedó como el vencedor de Araure. En el campo, los enemigos dejaron 500 muertos, entre 300 y 800 prisioneros, 10 cañones, 1000 fusiles, 6 sacos de plata y 5 banderas. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido. Si se quema el monte, déjalo quemar, que ya está buen trago y no falta nada. Si se quema el monte, déjalo quemar, que ya está buen trago y no falta nada. Si se quema el monte, déjalo quemar, siempre mi cosecha está para guardar. Si se quema el monte, déjalo quemar, que ya estamos en trago y no falta nada. Si se quema el monte, déjalo quemar, que ya estamos en trago y no falta nada. Si se quema el monte, se quema el monte, déjalo quemar, que ya estamos en trago y no falta nada. Si se quema el monte, déjalo quemar, que ya estamos en trago y no falta nada. Nueve minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Héctor Lavoe y esta bomba navideña. Y bueno, sigue abierta la participación en la ventana. Vuelvo a recordar los números, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentra disponible en las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bien interesante este trabajo de estas declaraciones de Pascualina Curcio, publicadas en el Correo del Orinoco, ¿no? Ella señala que la estructura oligopólica de la economía afecta a los precios y que en Venezuela el 70% de la inflación está determinada por Dólar Today. Por lo tanto, la devaluación del Bolívar ha sido provocada por Dólar Today y la derecha del país. O sea, nunca debemos quitar la vista del verdadero enemigo, ¿no? Bueno, cada vez que sube el tipo de cambio en el mercado ilegal, explicó el economista, también varían los precios por la fuerte dependencia de las importaciones que tiene el país. En Venezuela, la inflación está determinada en 70% por el valor de la moneda en el mercado ilegal, Dólar Today, que se convierte en una referencia para los agentes económicos del país, consideró la economista de la Universidad Central de Venezuela, Pascualina Curcio. Cada vez que sube el tipo de cambio en ese mercado, también varía la inflación, aseveró la también profesora titular del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar en un trabajo titulado Manipulación del tipo de cambio e inflación inducida. La economía atribuye esta volatilidad de los precios a una situación que es histórica y atiende a las condiciones estructurales de la economía venezolana. Explicó que el 35% del Producto Interno Bruto es importado y quienes importan son pocas empresas que al actuar como monopolios tienen el poder de marcar los precios de los bienes importados. Es así como un importador de repuestos para vehículos de transporte, aunque haya recibido divisas preferenciales de parte del Estado, digamos a 10 bolívares por dólar, al convertir en bolívares lo que compró en dólares en el mercado internacional, utiliza como marcador el tipo de cambio más alto que observa, en este caso el del mercado ilegal, agregó la también doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Según la economista, esto funciona como una cadena. Siguió con el ejemplo del repuesto, que si costó 100 dólares, el importador lo multiplica por el valor del mercado ilegal para venderlo a ese precio sin que este tenga relación con los desembolsos que hizo el empresario. De allí en adelante, todas las estructuras de costos de la economía se reajustan en función del marcador que se utilice. Como hemos dicho, este ha sido un comportamiento histórico, recalcó la economista venezolana. Curcio recordó que el mercado legal cobra fuerza a partir del año 2006, cuando comienza a posicionarse de manera ilegal, estamos hablando del cambio ilegal, quiso decir, cuando empieza a posicionarse de manera ilegal mediante portales web que publican día a día el supuesto valor de la moneda en el mercado paralelo. Desde la lechuga verde, pasando por el aguacate verde, hasta llegar a Dólar Today y recientemente al Bolívar Cúcuta, estas páginas muestran valores arbitrarios, manipulados y desproporcionados de la moneda, detalló la investigadora de la Universidad Simón Bolívar. Se trata de valores que no se corresponden con el comportamiento de la economía, con los niveles de las reservas internacionales ni con la cantidad de bolívares, conocida como liquidez monetaria, aseveró. La investigadora aseguró que han sido variables políticas políticas las que desde el 2006 están explicando el valor que es publicado en los mencionados portales. Basta con que sea anunciado el cronograma de algún proceso electoral en Venezuela para que se comience a registrar una escalada en este tipo de cambio. En cuanto al ajuste de los precios controlados por el gobierno, Curcho aseguró que no es la solución al problema del desabastecimiento, de las colas y del bachaqueo, porque no es la causa de estos fenómenos. La causa se centra en el boicot en el suministro y la alteración de los mecanismos de distribución. Es, por tanto, su supervisión y regulación hacia donde debe dirigirse la política, recalcó el economista. Es la presencia de pocas pero poderosas manos en el mercado, las que con intenciones políticas visibles han distorsionado los mecanismos de distribución y suministro de los bienes más necesarios para la vida del venezolano, alertó Curcho. Sobre las divisas preferenciales, vista la experiencia de los últimos años, Curcho consideró un error entregarle dólares preferenciales a los particulares para que importen los productos, porque se generan prácticas como las importaciones fantasmas o de bienes que luego acapararán o que impedirán que lleguen al público. De esta manera, no llega al consumidor el enorme sacrificio que realiza el gobierno aportando dólares a tasa preferencial a los empresarios privados para que importen bienes básicos o insumos para producirlos, y estos se quedan atascados en una purulenta mafia de intermediarios, en gran parte controlada por los monopolios y oligopolios del ramo, comentó. El ciudadano común nada puede hacer en contra de esta situación que obstruye las políticas socialistas y corroe la adhesión del pueblo hacia su gobierno. Es necesaria la acción del Estado para importar directamente, controlar y sancionar, apuntó la economista. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Buenos días. Bueno, tenemos también unas declaraciones, ¿no?, de bien interesantes del diputado Ricardo Sanguino. El diputado de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Ricardo Sanguino, señaló que el ataque al sistema de puntos de venta que se registró el pasado viernes forma parte de la guerra económica. Primero comenzaron con el acaparamiento de la comida que se apegan a todas las acciones que de ahí en adelante comenzaron los ataques más profundos para el pueblo venezolano, dijo en el programa La Pauta de Hoy que transmite Venezolana de Televisión. Agregó Sanguino que cualquier transacción que se haga en dólares pasa por el sistema norteamericano. Todo lo que se paga en dólares pasa obligatoriamente por un sistema que domina Estados Unidos. Es por ello que tenemos que crear, y se está haciendo, un sistema de bancos con los aliados nuestros, dijo. Sanguino criticó la irracionalidad en la subida de los precios de parte de sectores empresariales, fundamentalmente en el área del comercio. Ante esa precipitación de los precios, el cono monetario tiene que tomar medidas para que haya mayor circulación de dinero en el medio. Bueno, que ya no estamos para comprar. Mira, ahora, yo ayer salí y de verdad que yo lo que hice fue mirar y averiguar precios, y las cosas están incomprables. O bajan los precios o se les quedará fría la mercancía, señores. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid Jiménez. Hola, casa. Ingrid, ¿cómo anda todo? Muy bien, ¿y tú? Bien, vale. Mira, Enza, ayer hice un sondeo por la avenida El Cementerio. La gente con el dinero, si hay dinero circulando, como tú lo estás diciendo ahorita, todo muy costoso, pero la gente compra. Aún así, con el desde el jueves ya se venía Benito, ya había comenzado el desastre. No era el viernes nada más. Voy al cajero el sábado, Venezuela sí, estaban cargando, estaban los promotores, te estoy hablando el sábado en la tarde, mediodía, pues, casi tarde, estaban trabajando. Ellos estaban trabajando, estaban en los avillos, que por lo general ese banco siempre está cerrado. El que permanece abierto es el de los telares. Y fue a sacar para el cajero. Había uno solo. Entonces, en lo que la muchacha, la promotora que está dentro, abrió la puerta para que entrara un agente, algo así, yo, un agente de ellos, pues, yo me acerqué y le dije, mi amor, ¿por qué no cargas los cajeros? Mire cómo están toda esta cantidad de gente aquí, y hablando en zapistolada, pero es que yo quisiera que fueran los muchachitos estos de que se meten en todos lados, lo de Pueblo TV, para que recogiera, es aquí el hervidero de las estupideces, me perdona la expresión, que habla la gente. No te creas que hay que... No. No es que, ¿cómo yo me informo? ¿Cómo yo si estoy informada de toda esta gente, como están todo el día en la calle y va chaqueando y echando bromas? No prenden radio, no ven Telesur, no ven nada. No, ni leen, ni cinco... Yo no leo periódico, yo no compro periódico. Pero yo me busco los noticieros, Radio del Sur, todo lo que me orienta, no lo que envenena. Lo que te intoxican, no, eso no lo escucho, porque ellos, mientras más te envenenen, para ellos mejor. Esto que hicieron... Tú, y así va a alimentar. Un día esto nos suelta un poco, lo que le falta es un poco de colmena de avispa para que nos piquen a todos los, porque es que no encuentran qué hacer ya. Están desesperados. Todos los, sí, no, desesperados, y entonces no piensa cada día, entonces, ahí decían, y Maduro, ¿sabes lo que estaba haciendo un señor? Él estaba tomado, pero el dicho que no implica que pudieran verlo hasta puesto preso. Le daba golpe al cajero. Sale la gente del banco, le digo, mire, señor, pero había unas que se sonreían y le estaban como celebrando, porque dándosela de payaso, que payaso no sirve, un señor ya de cierta edad. Y le daba golpe al cajero, señor, téngase la bondad, usted no tiene por qué darle golpe a ese cajero, porque el dinero no va a ser así, espere que carguen, que estamos en eso. Eso se tarda una hora, pero ya teníamos media hora, era cuestión de tener paciencia y esperar como los últimos. Entonces el hombre decía que iba a echar agua bendita, a rezar Padre Nuestro, que Maduro. No te estoy creyendo, piensa, que como esto es una barriada, le está todo el mundo con Maduro. No, esta gente son traicioneras, a esa gente les han dado pensiones. El hombre tenía cara de que nunca en su vida había trabajado, porque se veía el porte. Ajá, tienen pensión, le han dado tarjeta, pero es un pueblo muy malagradecido. Parte de ese pueblo, no todo, piensa, si hay el que va a su machito. Pero allí, toda esta zona, es un hervidero. Yo quisiera que estuviera, tú te paras en una cola y aquellos horrorosos, las imbecilidades que dicen del gobierno, independientemente, la policía no ayuda porque la policía cobra vacuna, la de acá, esa Policía Nacional está infectada totalmente, a todos esos comerciantes le cobra vacuna. Tú sabes lo que hizo una que estaba en la central, le digo a una señora que vive donde yo estoy, que no podía entrar, ella es tercera edad, pero ella es del Consejo Comunal. Y ella le dijo a la policía, ¿y por qué no puedo entrar? Porque yo digo que no. ¿Cómo que tú no dices que no? ¿Quién impide a mí que yo pase? Te pregunto. Le digo a la señora muy apuesta a ella. Entonces, bueno, porque mira lo que le dijo a la sinvergüenza. Porque yo soy de Voluntad Popular, yo pertenezco a Radoc. Y la mujer tenía el uniforme de la Policía Nacional. Y ella le dijo, ¿y cómo te llamas tú? ¿Por qué me ha denunciado? Sí, te voy a denunciar. Y le tomó el nombre y le tomó la placa. Esos son los que están en la central aquí. Y en la calle inundada de gente. ¿Ve? Aquello parecía como que siempre eso está allí, como que se había una guerra de noche. El gerente, salen los policías cargados con su comida completica y las cajeras también. Ahí te queda eso. Y si hay información, lo que pasa es que la gente no la recoge. Gracias, Enza. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Mira, antes de ir a la pausa, vamos a leer un mensaje que bien bonito que nos manda Miriam Guevara, que le mandamos un besote, ¿no? Dice lo siguiente: buenos días, Enza. Respecto a lo de que Navidad vamos a tener, a la pregunta sobre qué Navidad vamos a tener este 2016, te cuento que la alegría está en el corazón y en la conciencia de cada uno de nosotros y que tendremos una Navidad feliz si así lo deseamos y lo pensamos. No podemos ser derrotistas. Cuando yo era niña, mis cuatro hermanitos y yo hacíamos el arbolito con una rama seca que mi papá me traía del Cementerio General del Sur, donde trabajaba él como contratista. Lo forraba con papel de aluminio ya utilizado y de caramelos, y las guirnaldas eran los jugueticos que recogíamos de las piñatas donde nos invitaban durante todo el año. Si mi papá podía, nos compraba estrenos para los dos varones y para las tres hembras compraba la tela, y entre él y mi mamá nos hacían unos vestiditos. Claro está, no faltaban las tradicionales hallacas, en cuya elaboración participábamos todos los siete integrantes de la familia, y aunque nunca tuvimos juguetes, nosotros mismos fabricábamos muñecas de tela, carritos y casas de cartón, latas y otros materiales de reciclaje, ya que mi papá desde muy temprano nos dijo que San Nicolás no existía y que el Niño Jesús, aunque sí existía, lo que les daba regalos a los niños en Navidad eran los padres de cada uno de ellos. También nos hacían dulce de lechosa. En esas Navidades nunca nos faltó la unión, la alegría y la esperanza. Y hace 14 años, tal día como hoy y como mañana, nos casamos por civil y por la iglesia, mi esposo y yo, a pesar de que la ultraderecha intentó paralizar todo el país, pero no nos frustró el matrimonio. Los familiares nos ayudaron y celebramos muy sencillamente en el apartamento que acabábamos de comprar gracias a la revolución. En mi apartamento tengo ya montado mi nacimiento, hecho con materiales de reciclaje y un arbolito que hacemos con guirnaldas verdes viejas y guindas que hemos recopilado en varias partes. Todo está en la mente y en el corazón, y todo está en compartir. En compartir, de verdad, mira, yo me crié en un hogar clase media, yo hacía mi carta de Niño Jesús y usualmente el Niño Jesús me traía lo que yo pedía, y si no era lo que yo pedía, era algo también chéverísimo, o sea, y no... no tengo, o sea, yo no tengo quejas. Yo no puedo decir, ay, que pasé navidades carentes cuando era niña. Pero a la hora de la chiquita, los recuerdos que tengo de las navidades no eran de los juguetes que me habían regalado o de los regalos que me habían hecho, sino de los momentos compartidos, ¿no? Yo le contaba a una amiga que yo siempre, pues yo creía hasta grande, en el niño Jesús, porque yo no encontraba explicación a lo que pasaba, ¿no? Esa magia del 24 de diciembre. Mi familia usualmente, todos los años cenábamos en casa de unos primos de mi papá, y cuando salíamos de la casa, el arbolito estaba vacío. Y estábamos en casa de estos primos, cenábamos, no sé qué, y cuando regresamos a la casa a las 2 de la mañana, el pie del árbol estaba lleno de regalos. Y decía, ¿pero en qué momento? Es que por aquí pasó el niño Jesús, porque el arbolito estaba vacío cuando nos fuimos, y estaba lleno, y está lleno. Y entonces era que yo creía encima, en la casa donde pasábamos el 24, había un niño que era de mi edad, todo el mundo era adulto y estábamos Alejandro y yo. Y cuando iban a ser las 12 siempre decían, miren, cuidado, que ahí viene, suban a la azotea, que ya viene. Y Alejandro y yo subíamos a la azotea, subían un par de adultos con nosotros y nos distraían. Una vez le dijeron que una de las bolas de un bombeador, que era roja, mira, esa es la nariz de Rodolfo el Reno. Y Alejandro y yo emocionadísimos esperando que aterrizara el trineo y de repente sonó un pito, decían, bajen, que vino fue por aquí, no vino por la azotea, vino por aquí. Pero yo me creí y me decían ciertas cosas, decían, no, porque yo vi la nariz de Rodolfo el Reno. Ya después de grande, fue que vine atando cabos. A mi papá le gustaba mucho, él tenía una filmadora de Super 8 y él le gustaba mucho tomar películas, y él siempre tomaba películas de los 24, de los 31, de los cumpleaños, de los viajes, toda broma. Entonces ya entendí. ¿Sabes qué era lo que hacía mi papá, Luis? Salíamos, no nos vestíamos y salíamos, y llegamos a la casa de la prima de mi papá. Y de repente mi papá decía, ¡ah! Se me quedó la filmadora. Y se regresaba a la casa. Siempre se le quedaba la filmadora. Se regresaba a la casa, sacaba los regalos del escondite, los ponía en el arbolito. Y eso era mágico. Entonces yo, de verdad, que si me regalaron el Baby Alive, los juguetes de la Fisher-Price, eso era lo de menos. Ese momento de magia es lo que por lo menos yo conservo de los que eran las navidades cuando era niña, y ese amor y tanto cariño. Eso de verdad, qué bellas son las navidades. Vamos a hacer una pausa, nos vamos con Bonanza Gaitera. Señores, vamos a conectarnos con la mentalidad de la abundancia, y eso no tiene que ver con si tengo dinero, si mi arbolito está decorado a la última moda. No, eso tiene que ver, oye, tenemos vida, tenemos millones de células en el cuerpo que se activan y se mueven de tal forma que nos hacen que nos estamos aquí en el planeta y que nos permiten vivir y nos permiten amar y nos permiten soñar. Tenemos gente que nos quiere. Nos tenemos a nosotros mismos, tenemos nuestra historia con sus penas y con sus alegrías, nuestras historias personales, historias colectivas. Tenemos sueños. Nadie nos puede robar el futuro ni los sueños. Nadie. Así que vamos para adelante, lo tenemos todo. Lo tengo todo, canta Bonanza Gaitera. Yo tengo un lago, tengo riberas, tengo una china, un monumental. Tengo mil cosas, tengo palmeras, yo soy la gaita tradicional. Tengo una danza que me enamora, pa' quinceañeras yo tengo un vals. La contradanza que no se muera, amo la décima de Palmar. Yo tengo un lago, tengo riberas, tengo una china, un monumental. Contradanza que no se muera, amo la décima de Palmar. Aquí están bravos gaiteros. Tengo un voceo que no se gasta cualquiera. Yo voy por donde quiera con mi manera de hablar. Te doy la mano y te saludo, primito. Venite a comer mojito que venden aquí al cruzar. Yo tengo un lago, tengo riberas, tengo una china monumental. Contradanza que no se muera, amo la décima de Palmar. Yo tengo un lago, tengo riberas, tengo una china monumental. Tengo mil cosas, tengo palmeras, yo soy la gaita tradicional. Tengo una danza

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan dulce. Se trata de la versión acústica del tema While My Guitar Gently Weeps, cuando mi guitarra llora gentilmente, de George Harrison. La versión original es maravillosa, ¿no? La con esa guitarra que de verdad llora, ¿no? Y esta versión acústica, de verdad, que uno lo pone a flotar, a flotar, a flotar, a flotar así bien rico en el cielo. Pero bueno, estamos ya en la última media hora de La Ventana, estamos ya en los minutos finales. Y bueno, les reiteramos, si van a llamar a Lorita, por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y la participación también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Acá le queremos mandar saludos a Patrick Borgia, también, no sé si estará conectado, le queremos mandar saludos a Deni Aljimiro Ruiz Galindo, que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Deni, muchas felicidades y muchas bendiciones para ti. Por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 nos escribió Miriam Guevara más temprano y bueno, dice, nos comenta que por las redes está circulando un mensaje de la oposición y que hablan de Bocaranda y los runrunes, ¿no? Afirmando que el gobierno revolucionario planea incomunicar a Venezuela este 6 de diciembre, es decir, el día de mañana, tumbando el internet, Twitter, WhatsApp, Facebook y redes telefónicas. Miriam sospecha que lo del viernes fue un ensayo. No, eso no fue un ensayo. Ellos quisieron... Fue el primer ataque. Hay que estar alerta, no nos quieran dar otro ataque hoy. Espero que el Estado, estoy segura que sí, los cuerpos de inteligencia están pilas. El hecho de que hayan detenido a la gente de Credicard, que se hayan tomado acciones, puede que le hayan metido a un parado de repente a este nuevo sabotaje que se querían preparar o que quieren preparar para mañana. Pero hay que estar alertos porque ya está, no, el 6 de diciembre, y amenazando con algo el 6 de diciembre, que si se levantarán de la mesa, que si ya no habrá más diálogo. Y bueno, o sea, hay que estar alertas porque ellos dieron la fecha el 6 de diciembre. El fracaso de las acciones desestabilizadoras del viernes ya es un preludio de que no van a poder. Somos hijos de Bolívar y Chávez, independientemente del descontento de la mayoría de la población debido a esta guerra económica. No van a poder, no lo van a lograr, porque el pueblo venezolano es un pueblo noble y es un pueblo amante de la paz, independientemente de la postura política. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, Enzo. ¿Cómo estás, Daisy? Hola, Daisy. ¿Cómo anda todo? Bueno, más o menos. Anoche pasé la noche en el hospital Pérez Carreño con mi hermano. Ay, chica, ¿y qué pasó? Mi hermano tiene una deficiencia cardíaca demasiado grave, densa, y se llena de líquido. Y bueno, las condiciones que tiene lamentablemente van a ser así hasta que su cuerpo no aguante. Ay, chica. Bueno, no, nada, para adelante, ánimo. Así que, bueno, nosotros sabemos eso hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, cada día la cosa se pone más dura y más sin los remedios. Pero bueno, ahí vamos, esa. Pero el comentario mío, bueno, aparte de la empalizada en el piso, pero bueno, voy a seguir adelante porque poniéndonos a llorar no vamos a lograr nada. Así es. La esperanza que Dios nos tiene que dar. En saber en el hospital Pérez Carreño cómo lamentablemente nosotros los humanos cuando llegamos a viejos somos desechos, de verdad. Somos desechos humanos. Vi algo tan impresionante. Ah, no, allí abandonan a muchos ancianos. O sea, la gente agarra, los deja allí botados y no los recoge más nunca. Mira, y entonces los soldados llegaron, agarraron a un señor, lo trataron de parar, pues estaba tirado en el piso, todo hecho popú, todo miado. Entonces, no sé, lo agarraron con los pies por las manos, se lo llevaron, después lo hicieron en una camilla, lo sacaron del hospital. No sé para dónde se lo llevarían eso. Pero no, a lo mejor una casa de abuelo. Y me causó tanta impresión eso, de verdad, que me dio tanta lástima. Y así había muchos ahí, muchacho que creo que tenía sida también, lo sacaron. Ay, no, mire, esto es impresionante, en saber el hospital. Es como yo digo, mira, una alerta, esa, un llamado, de verdad. Los ministros salgan de las oficinas, de verdad. Y los medios de comunicaciones salgan a decir lo que está pasando en el país para que la gente no en la calle anda desesperada, de verdad. Andamos desesperados, andan unos con rabia, otros con resignación. Siéntense, hagan una rueda de prensa o hagan una cadena, digan lo que está sucediendo, háblenme claro al pueblo. Porque hay mucha gente que está desinformada, y que tienen que salir de las oficinas. Porque yo me fui el sábado en la mañana, en el día antes de que le pasara a mi hermano con mi hija para Sana Grande. Aquello fue horrible, cuando yo me encontré aquel donde he metido en toda la zapatería, y la cola por todos lados, la gente desesperada, que yo era horrible esa, de verdad. Y yo digo que mira, esto se forma un despelote, porque okay, está bien, están haciendo su trabajo, es verdad, eso lo entendemos, pero entonces ellos se van, entonces siguen la zapatería haciendo lo que le da la gana, las panaderías haciendo lo que le da la gana. La panadería esta semana que pasó nos dijo aquí en el valle que ellos no tienen harina, que no hay pan y que no hay pan, pero tú ves pan dulce, ves dulce, y ellos mamándole gallo a uno, eso es desagradable. Entonces hay una supervisión un ratito y después se van y sigue otra vez haciendo lo que le da la gana. Tiene que ser permanente, porque si no esto va a ser peor, porque entonces no vamos a poder ni comprar ni nada, lo que pasó el viernes y lo que pasó el sábado. Esa es una alerta para que vean cómo tienen ellos el corazón de negro, pero no es gris, no es nada, es negro, es oscuro, es horrible lo que esa gente está haciendo, de verdad, con nosotros. Y lo único que digo, una oración que voy a puse aquí, unas palabras que saqué de mi corazón, porque de verdad me siento que, bueno, con todo lo que está pasando en el país, lo que me está pasando personalmente, yo digo que hay que tener esperanza, Yo así digo, es. Porque a mí me preguntan ¿por qué me gusta tanto la Navidad? Porque es la única época del año que le da la esperanza al mundo, la energía se vuelve mágica y sentimos que en cualquier momento puede ocurrir un milagro, y eso es lo que yo estoy pensando ahorita. En cualquier momento va a ocurrir un milagro, tanto como en el país, tanto como mi hermano, porque Dios me tiene que traer un poquito más de salud para él. Claro que sí. Un abrazo, querida Daisy. Vamos, pa'lante, amiga. Claro que sí, claro que sí. Esperanza es lo que sobra. Esperanza es lo que sobra, y sobre todo actitud positiva. Tú quieres atraer cosas buenas a tu vida. Tú quieres atraer la esperanza. Mira, hay que ser agradecido, porque muchas veces nosotros, por una cosa es decir gracias, y otra cosa es ser agradecido. En la medida en que uno se conecta con la energía de la gratitud, uno va trayendo cosas buenas, porque uno siempre tiene cosas que agradecer. Por ejemplo, Daisy, tú tienes mucho que agradecer. Puedes agradecer que tienes salud, y que tienes salud para atender y para apoyar a tu hermano en este momento que lo está pasando mal. Tienes a un hermano maravilloso, a un hermano al que quieres, y que a pesar de su deficiencia respiratoria, está aquí, está vivo, está contigo. Disfrútalo, que está contigo. También hay que estar agradecido porque, bueno, no tengo plata para llevarlo a una clínica, pero hay un hospital y le conseguimos la cama en el hospital. Y hay que ser agradecidos porque tienes una familia muy bien constituida y tienes una familia solidaria, no como otras familias, que en ese caso tengo un amigo que trabaja en el Hospital Pérez Carreño como psicólogo, y me cuenta que hay personas que me llevan a sus abuelos que están enfermos, los hospitalizan, y una vez que están curados no los van a buscar más nunca. Y los abuelos pasan allí, o sea, los dejan allí abandonados. Entonces son los trabajadores sociales del hospital haciendo el trabajo de ubicar a esos ancianos que son abandonados por la familia. Tú tienes una familia bien constituida, que ahí está, tu hermano está enfermo y ahí estás tú para dar la cara, ¿no? Entonces hay tantas cosas por los cuales uno sentirse agradecido. Tienes un techo donde vivir, uno debe sentirse agradecido. Cosas que, mira, muchas veces ocurre, oye, éramos pocos y parió la abuela, pasta y sobra, que uno agarre un dinerito para que entonces se me rompa algo en la casa o se me enferme algún, tenga que operar al perro. Eso me pasó este año, que los dos perros se me enfermaron feo. Y oye, entonces el dineral que me estoy gastando, no sé qué, oye, pero afortunadamente he tenido dinero para resolver eso. Ah, bueno, que me cayó un dinero que quería ahorrar o que yo necesitaba comprarme ropa porque me queda inmensa. Pero bueno, no importa, pero mi perro se enfermó, tuve para pagarle la operación a mi perro, ¿entiendes? Mira, en la medida en que uno se anota, uno se conecta, se engancha con los sentimientos de gratitud, las cosas buenas vienen solas y los milagros ocurren. Cuando nos enganchamos con la carencia, cuando nos enganchamos con yo no tengo amor, no tengo pareja, no tengo familia, gano poquito, el aguinaldo se me fue, no voy a comer hallaca. No, señores, ahí sí, nos metemos en el séptimo círculo del infierno y vamos a traer desgracias y carencias. ¿Por qué creen que la oposición no pega una? Porque viven enganchados con esa energía tan negativa. Enganchadísimo. ¿Qué me dice ella? Hay una llamada, ¡ah, caramba! No sabía. Vamos a darle paso a lo que te digo, Daisy, a ser vamos a conectarnos con sentimientos de gratitud, que hay muchas cosas por las cuales debes sentirte agradecida. Agradecida, y en la medida en que uno agradece y uno se conecta con la esperanza y los sentimientos positivos, van a venir las cosas buenas a tu vida y vas a ver que va a ocurrir un bello milagro para ti este diciembre. Tenemos la otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alesia? Hola, Enza. Chévere. Aquí escuchándote. No, totalmente de acuerdo contigo, Enza. Fíjate tú, el joven este, de uno de los muchachos sobrevivientes de la tragedia del avión. Sí, vale, qué horrible. Ajá, fíjate tú que cuando le dijeron que le habían amputado la pierna, Él lo que contestó, él lo que dijo fue, más importante es la vida. Claro. Dijo así. O sea, se salvó de un accidente donde ¿sí? se murió todo el equipo donde él jugaba. Sí. O sea, por favor, yo también haría una fiesta. Entonces, o sea, una fiesta para celebrar mi vida, no, una fiesta porque los otros fallecieron. No, exactamente. Entonces, fíjate tú, lo que estás diciendo es verdad, que uno tiene que estar agradecido. Fíjate tú, ese muchacho, el agradecimiento que lo que dijo fue, en el momento fue lo que dijo eso. Él no pensó que su pierna, imagínate tú, perder una pierna, él que era un jugador de fútbol. Uh-huh. Y toda esa cuestión, no, entonces lo que dijo es eso. Y fíjate tú, otro mensaje, el de la vida. La película esa, La Vida es Bella. Uh-huh. Fíjate tú por todo lo que él pasa y esa cuestión, todavía lo llevan al paredón. Y fíjate tú todavía cómo lo llevas. Para proteger a su hijo, para que su hijo no perdiera la alegría y la esperanza. La alegría y la esperanza. Entonces, precisamente, eso es lo que yo digo también. Uno mira, lo importante, cuando las personas, no, que el dinero no me alcanza, pero por lo menos tenemos para comprar algo. Uh-huh. Y hay personas que no tienen, por lo menos medio tenemos salud, que hay personas, así como en mi caso, ay, que no, pero yo por lo menos, hay personas que están peores que yo. Entonces, bueno, es verdad lo que estás diciendo, uno tiene que ser positivo y uno pensar que, bueno, que uno está aquí en esta vida para cumplir una función, cumplir algo, y entonces uno tiene que estar agradecido, solamente con eso hay que estar agradecido. Mira esa otra cosita, amiguita. Mira, sigue el problema de las personas estas de informales, chicas, de la economía informal. Uh-huh. Eso sigue horroroso, ¿vale? Por ahí, por los lados de Capitolio, la Plaza Bolívar, están en la Plaza Bolívar también están ya la economía informal. Sí, en la Plaza Bolívar, la economía informal te está vendiendo 20.000 termeros vendiéndote café, pero no creas, más de uno de ellos te vende arroz bachaqueado y productos bachaqueados. Es así, y entonces en todas las narices de la alcaldía. Es la cuestión, en todas las narices de la alcaldía, las Fuerzas Armadas, la Plaza del Venezolano, conchole, vale. Mira, esto va a llegar un momento que no van a poder detenerlo, Enza. Esa es mi llamada, Enza, para denunciar eso. Buenos días, amiguita, hasta luego. Un beso grande, mi querida Alesia. Bueno, ya son las 11:51 minutos y bueno, ya vamos despidiendo el programa por el día de hoy. Bueno, lo que comentaba, ¿no? Lo que estaba comentando al principio del programa Fernando Lapresta, que aquí en la zona de San José han habido apagones este fin de semana. Bueno, San José está justo detrás de nosotros. Nosotros estamos aquí en el Foro Libertador y tenemos un nuevo apagón. El tercer apagón en menos de 2 semanas. Mañana es 6 de diciembre, no quiero ser mal pensada. Alerta, o sea, nuestros cuerpos de inteligencia están activos, logramos derrotar la arremetida del viernes y vamos a derrotar cualquier arremetida. Pero bueno, guerra avisada no mata soldado, insisto, porque al enemigo externo lo conocemos bien, pero el enemigo interno, caramba, mosca con cuerpo de ley. Bueno, son las 11:52 minutos y ya nos vamos despidiendo. Les decimos que, bueno, esperemos que regrese la luz pronto, sino dentro de 2 horas, que es la energía que disponemos, dentro de 2 horas tendremos que salir del aire. Así, pero bueno, no se asusten, es que no ha regresado la luz. Nos vamos, están en los controles Luis Arloyo y Henry Jiménez, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con mis muchachones les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana. Nos vamos con Cheo Feliciano, Me la gozo entera. Hoy está Navidad, así que vamos a gozar. ¡Ave María, qué alegrón! Esta noche buena y Navidad, yo voy a darle de veras a bailar. bailármela todita, mira, pero a gozármela entera. Y para el año que viene tengo mi resolución, que me la voy a pasar, ay, mira, todito el año en la rumba buena y en el vacilón. ¡Anda! Oye, te lo digo, que este año no hay quien me agarre. María, que rumba. Porque no se puede vivir con tanta preocupación, y para sobrevivir hay que echarle salsa y sazón. Ahora mismo voy a saborear el lechoncito, arroz con dulce voy a comer, y no me voy a perder, no, ni una saltito. Ay, mira, pues en todas las fiestas yo voy a seguir guarachando y con mi gente gozando. Aquí está mi invitación desde el corazón profundo, y este es para todo el mundo. Aprovecha la ocasión. ¡Anda! Aprovechala, aprovecha la ocasión. Esta Navidad sí que va a ser un tesoro. Ay, mira, pero con mazo y con llamo toro. Aprovechala, todo el mundo va a gozar. La Navidad está sabrosa y esta sí que es noche buena. Mamacita, y para ti mi rumba suena. Aprovechala, aprovechala. Yo no me pierdo esta vez ni una misa de gallo, aunque me maten los callos, digo yo. Aprovechala, aprovechala. Yo me voy de la noche a la mañana con Bobby Valentín, Roberto Roena y con su campana. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Las 11 y 57 minutos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Temporada, lo nuestro es cultura navideña. ¡Agítame tambora! Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Vamos a meter al santo a la catedral! ¡Canta alegro! ¡Vale, vale! Venimos a romper tu dulce sueño bajo el encanto de esta noche tan preciosa. Escucha nuestros cantos navideños porque alegramos con parrandas. Cosas. ¡Hey! Venimos a romper tu dulce sueño bajo el encanto. musica toda esta noche está preciosa. Escucha nuestros cantos navideños, porque alegramos con parrandas estas cosas. Asómate a la ventana y verás la luna que está brillando en el infinito, dándole luz a mi serenata. Y vamos a tomar con un florido los paranderos. Cantan conmigo. Contigo, contigo, contigo. Cantan conmigo. Perdona, pero no aguanté las ganas de venir a despertar. Cuando venga el mundo cargado de amor, cuando venga el mundo cargado de amor. Venimos a romper tu dulce sueño, bajo el encanto de esta noche tan preciosa. Escucha nuestros cantos navideños, porque alegramos con parrandas estas cosas. Venimos a romper tu dulce sueño, bajo el encanto de esta noche tan preciosa. Escucha nuestros cantos navideños, vamos con parrandas estas cosas. Asómate a la ventana y verás la luna que está brillando en el infinito, dándole luz a mi serenata. Y bajo tu balcón florido los parranderos cantan conmigo. Contigo, contigo, contigo. Cantan conmigo. Contigo, contigo, contigo. Cantan, cantan, cantan conmigo. El frío me está haciendo daño, por eso espero que me abras la puerta. Para decir que tengas felices días, que en esta Navidad reine la alegría. Y probar el sabor tan divino que tienen las copas que vas a brindar, que tienen las copas que vas a brindar. Venimos a romper tu dulce sueño. ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a toda esta noche tan preciosa! Vamos con parrandas estas cosas. Venimos a romper tu dulce sueño, bajo el encanto de esta noche tan preciosa. Escucha nuestros cantos navideños, porque alegramos con parrandas estas cosas. Asómate a la ventana y verás la luna que está brillando en el infinito, dándole luz a mi serenata. Y bajo tu balcón florido los paranderos doce y un minuto. Somos venezolanos, cantamos la tradición. Somos la gente del pueblo y la familia, los amigos. Todos vienen a escuchar música de Venezuela para gozar la Navidad. Porque somos alegría, como Alba Ciudad. Amigo. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 4 minutos. Sin ti, amor, si vieras qué ansiedad me trae la soledad cuando tú no estás, amor, qué desesperación, qué forma de sentir lo que siento por ti. Pueda ver mi pecho sollozar, mis lágrimas brotar, que a mí me vean llorar mi desesperación. Mis lágrimas brotar, que a mí me vean llorar mi desesperación. Y 8 minutos. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, traemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo, les desea la ciudad. ¡Ajúa! ¡Canto Kibacoa y Betulio Medina! Este mensaje navideño. Lágrimas y risas, extraña mezcla que no logro comprender. El tiempo a veces se nos marcha tan deprisa que sin pensar no quiero a veces detener. Tantas emociones son las que vierten este día al corazón. Recuerdos tristes y decepciones que no se borran y que afloran con dolor. Hay que alegría y que tristeza en este día. Lágrimas se mezclan en la euforia. Cuenta